Saludos, saludos antes que era, muy buenas tardes. Ya estamos a martes, 23 de marzo de 2010. Ya ha finalizado esa Copa del Rey que ha dejado con muy, muy, muy buen sabor de boca a todos. Y ahora les leeré una carta que ha remitido el presidente del Real y Ademar de León, que se mostró maravillado, alucinado, diría yo, con esa finalísima del torneo del CAO. Y fíjense el balonmano que no para, el balonmano que sin solución de continuidad, a las 5 menos cuarto de esta misma madrugada, ya de martes a miércoles, desde la misma puerta del pabellón Fernando Argüelles, rumbo al aeropuerto de Málaga para tomar ese vuelo que nos va a depositar en la ciudad condal para disputar el próximo miércoles, mañana a las 6 de la tarde, el compromiso contra el ya campeón de la Copa del Rey. Bueno, y ahí vamos a seguir extrayendo sonidos de esa mágica, ese mágico evento deportivo de alto nivel que hemos podido disfrutar muchísimo durante toda la pasada semana. Vamos evidentemente también a tratar el tema del fútbol, que tiene compromiso liguero el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde recibiendo al Atlético Malagueño. Ayer hubo junta directiva y les voy a decir algunas cosas que allí se pudieron oír. Y vamos a leerles las notas que le comentaba yo en el día de ayer, en la primera edición de la semana de Antequera Suda, referentes a atletismo y referentes también a bádminton. El teléfono de Radio Torcal es 952-84-5101. En Radio Torcal, Paco Peramos. Pues efectivamente, un sonido de ustedes. Aquí está, en los estudios centrales de en Radio Torcal. Y vamos a tratar, vamos a ponerle, a rescatar cortes de esa Copa del Rey. La vamos a llevar en nuestra retina durante muchísimo tiempo. Y Radio Torcal les ha hecho todos los partidos, incluso la final de la minicopa, la final de la Copa del Rey en categoría de cadetes, que me gusta a mí más decirle así a esa minicopa, porque de mini no tiene nada. Y es la Copa del Rey en categoría cadetes, la que se pudo disputar también en nuestra ciudad y precisamente en el escenario de los grandes, en el escenario del pabellón Fernando Argüelles. Pero antes vamos a escuchar algunos cortes del partido que disputaba el Balonmano Antequera 2010 contra el Reino de Navarra. Y el primero de ellos, vamos a escuchar uno de los tiempos muertos que se veían en cancha y que nuestro compañero David Sierra recogía perfectamente con nuestro micrófono inalámbrico de Radio Torcal y en el cual hablaba Antonio Carlos Ortega. Lo escuchamos. Una sonrisa bonita y natural es, sin lugar a dudas, nuestra mejor carta de presentación y una poco estética, la causa de serios complejos e inseguridades. Si este es su caso, no lo piense más. En Clínica Dental Bucoral podemos y queremos cambiar su imagen. Infórmese sin compromiso y, si lo desea, concierte hoy su tratamiento financiado hasta en 5 años. Ortodoncia, estética dental, blanqueamiento, carillas de porcelana, implantología, implante unitario de varias piezas, prótesis fijas y atemovibles. Sonría y hágalo sin complejos. Clínica Dental Bucoral, calle Infante Don Fernando 49, primero A, junto a Mercadona. Clínica Dental Bucoral, y estará en boca de todos. Pues vamos a seguir nosotros en boca de todos. 23-22, no, 23 iguales, ¿eh? Acaba de empatar el Reino, Paco. Bueno, vamos a ver, la gente empieza arriba. Acaba de empatar el Reino de Navarra, más igualdad imposible. Impresionante, buen tiempo de muerto, vamos a ver, amigo David. El amigo David que se va a ir ya perfectamente a ese corrillo donde vamos a escuchar a Antonio Carlos Ortega. Vamos a ver. Vamos a escucharlo. No tiene que ser la primera. Blanco. Sales a la derecha. Tercero centro. Rafa, meter los campos. Vamos a darle más ritmo de ataque. Queda mucho partido. Y nos están pillando atrás. Están pillando atrás. Hay que bajar como cabrones. Y luego, en defensa, cerremos el punto fuerte, coño. cerremos el punto fuerte. Venga, tío, vamos. Perfecto el trabajo. Pues clara de la palabra de Antonio Carlos Ortega, Paco. Clarísimas. Me parece que el parcial que al final ha empatado el Reino de Navarra, nos ha hecho mucha gracia el técnico malagueño. Ha hablado de unos ladrones y de un tal Antonio. Sí, sí, madre mía. Pues 23 iguales, señores, igualadísimo, y aprovechamos también para contactar de nuevo con nuestra compañera Rebeca. ¿Cómo se vive? Bueno, pues a nuestra compañera Rebeca también, que le rescataremos algunos cortecitos más para que vean ustedes que hemos estado en todos los frentes y también llevándoles la voz del aficionado cuando estaba presenciando esos partidos. Ahí se iba, empate a 23, y han visto ustedes que el corte ha comenzado con uno de nuestros patrocinadores aquí en nuestro Antequera Suda. Durante esta semana y también la siguiente, porque es que tenemos muchísimos sonidos que nos ha dejado esta Copa del Rey, también les vamos a hacer un guiño a esos patrocinadores nuestros que han hecho posible que la retransmisión a través de Radio Torcal haya podido llegar hasta sus receptores de radio. Vamos a continuar ahora y quizás es, bueno, no, otro de los cortes de ese partido del Balonmano Antequera 2010 contra el Reino de Navarra, donde Chispi le daba una bola a Rafa Baena y que la mandaba al travesaño de la portería del Reino. Pues tiene gente con muchos recursos. Vamos a ver si somos capaces de tirar para adelante. Ahora es Tribunza el que manda. Branco. Tribunza con Branco, Luis, de nuevo Branco, otra vez Tribunza, bien la circulación de balón. No podemos despistarnos absolutamente nada. Tribu para Chispi, de nuevo Tribunza, Tribunza para Branco, no la pierde el balcánico, se tira al suelo, peleando como leones aquí en el Argüelles, el balonmano se queda, ahí está Chispi, el sevillano, mandando como él sabe, Chispi para Rafa, larguero. Qué pena, Dios mío. Pues qué pena, evidentemente, qué pena fue no poder derrotar al Reino de Navarra, como ya lo habíamos hecho 4 días antes en la Liga Sobal, y verdaderamente ahora es cuando se le han dado esa importancia a esos 2 puntos conseguidos contra el equipo antoniano en la Liga Doméstica, en la Liga Sobal. Ya tenemos 17 puntitos. Y vamos con el último de los cortes del día de hoy, porque hay muchos, como ya les digo, de ese partido. Y es el final, desgraciadamente, el final de ese Balonmano Antequera 2010 contra Reino de Navarra. Pero fíjense lo que les digo, y les pongo estos cortes para que refresquen la memoria, aunque no hace falta refrescarla porque apenas han transcurrido unos pocos de días de esa cita, pero para perder los partidos hay que estar ahí, ¿eh? Vamos a escuchar el último de los cortes de hoy. Sí, Alberto, dejamos claramente que tire. Dejamos claramente que tire. Venga, rápido. Venga, tío, vamos, hasta el final. Venga, vamos, vamos. Venga, venga, hostia. Venga, vamos, hostia. Perfecto el trabajo de nuestro compañero David Sierra, que tire Alberto Guerra Zabalaga. Que tire. Le dejamos que tire claramente. No hay que ponerle ninguna oposición a Alberto Guerra Zabalaga. Que tire Alberto, ha dicho Antonio Carlos Ortega, así lo va a hacer. Confiando un poquito en Jorge, ¿no? Bueno, vamos a confiar en Jorge, pero ya es muy difícil, Paco, muy difícil. Son 2 goles. Ellos tienen que cerrar. Hemos despertado el sueño en el minuto 29, 20 y tanto. Siempre y igual. No hemos sido. Siempre igual. Qué se pena. Va a acabar, pero se hemos dado una lección, yo creo. Hemos luchado, sí. Paco. Ellos han dejado todo. No podemos darle más. Ellos lo han luchado. Paco. Bueno. Qué cosa. Bueno, pues atacan ellos. 31 segundos, 29-33. Tiró. Bueno, ha sido Carlos Ruega el que ha marcado y se. Y ha tirado la boca. Se va de un 3. Buen deportista, señor Carlos Ruega. Se va de 3. Chispi, Alexi, Chispi. 45, 15 segundos para el final. Alexi encima falla este lanzamiento. Bueno. Se nos fue el sueño. 7, 6, 5. 4, 3, Alexis, al palo encima Alexis, se acabó el Antequera fuera de la Copa del Rey. Bueno, se merece un aplauso grandísimo. El sueño no ha podido ser. Hemos ido ganando de 5, Paco. Hemos dominado la primera parte perfectamente. La gente, los jugadores se merecen un aplauso de la gente, ¿eh? A ver, nuestra compañera Rebeca, a ver si puede coger alguna declaración. Bueno, tenemos que estar pendientes de nuestro compañero David. Cuando vamos debajo parece que al final de los y viceversa. Sí, pero es eso, llevamos una renta de 5 goles que no hemos sabido administrar y ya está, nada más eso. No, presión no, ha sido eso, que ellos han sabido aguantar el partido y han hecho su partido, ya está. Nos han dejado a nosotros el peso y no lo hemos sabido hacer. Muchas gracias. Bueno, pues hemos tenido al Capi. Ahí teníamos rescate de los sonidos de la Copa, el capitán Juanan Ramos, que confesaba, y la verdad que llevaba razón, que lo habíamos tenido, habíamos manejado una renta de 5 goles y luego no la habíamos sabido administrar. Y también estuvimos, como no, en la minicopa, y fíjense, la primera vez que Radio Torcal hace estas historietas, que se va a acostumbrar ya a partir de ahora a hacerla, estábamos en la minicopa, estábamos en el pabellón Fernando Argüelles retransmitiéndonos esa finalísima de la Copa del Rey en categoría cadetes entre el Fútbol Club Barcelona Borja y el CAI Balonmano Aragón, y hacíamos una conexión en directo vía teléfono con el Estadio El Maulí, donde se estaba batiendo el cobre el Antequera Club de Fútbol de Óscar Mena contra el Santa Fe granadino, que al final y a la postre supuso un empate, reparto de puntos, y que yo no sé al Santa Fe ese puntito, pero a nosotros nos deja prácticamente igual. Vamos a escuchar ese corte. Para hacer un deporte, lo principal es el deseo. Las ganas de superarse. El resto, lo ponemos nosotros. Bienvenidos a Base. En Antequera, Base Deportes Tránsito. Bienvenidos a Base. Bueno, pues continuamos aquí en el pabellón Fernando Argüelles, jugando, fíjense, 32-19... vence ya el Fútbol Club Barcelona Borges en esa categoría cadete, en esta finalísima de la Copa del Rey. Y ahora sí, que tenemos comunicación con nuestro compañero David Sierras, que está precisamente en el Estadio Nuevo El Maulí. Y ya, David, bueno, buenas tardes ante todo, ya ha comenzado el encuentro, ¿no? Sí, buenas tardes, Paco. Llevamos ya unos 10 minutillos de juego. El Anseguera, que ha salido con el claro objetivo de vencer a este rival flojito hasta el momento, lo que llevamos de encuentro. Y bueno, decir que el 11 titular de la Antequera Club de Fútbol en el día de hoy responde a Rafa en portería, Luisa, Tete, Ruiz y Argüello, la novedad en defensa en el lateral izquierdo del capitán, Chenchu, Rafa Fernández, Alexander, Santa María, Kini y Pellegrín. Parece que Óscar Mena ha contado de nuevo con el extremo cordobés, que le está dando minutos tras la excelente labor que realizó en Ronda. La verdad que en el día de hoy, a los pocos minutos que llevamos, lleva una gran primera parte. En el banquillo, en la hora de portero suplente, Francis Flores, que ha sido relegado al banquillo tras su actuación es un tanto dudosa en la última jornada. José Vega, Juanmi y la novedad principal, y que además alegra al aficionado antequerano, la incorporación del canterano López. Bueno, y David, ¿cómo se ha visto arropado ese Antequera Club de Fútbol? Me refiero al número de asistencia. ¿Cuánto público hay en el Nuevo El Maulí? Bueno, pues la verdad que aunque la clasificación y la climatología no acompañan en cuanto al estado anímico del público, la asistencia ha sido bastante buena, en torno a unos 400 aficionados que se están animando poco a poco con el ataque de Antequera Club de Fútbol. Pues perfecto el trabajo, David Sierra, esa conexión telefónica que hacemos en directo en Radio Torcal. David, perfecto el trabajo, te comunicaremos de nuevo acercándonos a la finalización de la primera mitad de ese Antequera Club de Fútbol, a ver cómo han terminado los primeros 45 minutos los hombres de Óscar Mena. Un saludo, compañero. Un saludo, Paco, hasta luego. Pues aquí seguimos nosotros en el pabellón Fernando Argüelles, Radio Torcal está en todos los frentes del... Pues ahí teníamos también ese cortecito, estábamos retransmitiendo en directo la minicopa, la Copa del Rey en categoría cadete, que así está mejor dicho, y establecíamos comunicación en directo vía telefónica con nuestro compañero David Sierras, que estaba en el Estadio Nuevo El Maulí con nuestro Antequera Club de Fútbol. Y bueno, pues yo me emocioné también en la final de esa Copa del Rey en categoría cadete, porque los chavales del Fútbol Club Barcelona Borges, que fueron al final y a la postre los triunfadores, los ganadores, los que alzaron el cetro copero en esa categoría cadete, y tenían preparado, porque se sabían Fíjense, ya se sabían ganadores desde casi antes de empezar el encuentro. Tenían preparado una celebración. Vamos a escuchar los últimos segunditos de esa finalísima de la Copa del Rey en categoría cadete y la celebración especial de los chavales del Fútbol Club Barcelona. Paco y Paco, que bajan los escalones con una facilidad y ya está en pista. Bueno, pues final de esta Copa del Rey. Y aquí tenemos el sonido importante de los chavales. Bueno, pues se están saludando ahora los chavales del Fútbol Club Barcelona y del CAI Balonmano Aragón. Ante todo, señores de Deportividad, estamos sobre la cancha y vamos a ver si podemos coger alguno de los verdaderos protagonistas. Por ejemplo, el capitán, creo yo que es importante coger al capitán, el encargado de recoger Marc López, Paco, Marc López. Y bueno, quieren hacer algo, le escuchamos. ¡No, no, no, no! Impresionante, impresionante, compañero Paco Villalón. Que bien tienes el entrenador ahí. La acción que han hecho los chavales. Paco, a tu derecha está el Club Barcelona, que lo tenían estudiado, Paco. Lo tenían la. Y ahora tienes ahí, a ver, se van ahí hacia para adentro. A ver si puede pillar a alguien, Paco. Al capitán. Marc López. Además, viene fuerte, ¿eh? Viene fuerte, de ayer fue un buen partido. Bueno, pues nada, te dejo, que lo celebres con tu afición. Vale. Una preguntita nada más, supongo que emocionado, enhorabuena ante todo, y va a recoger la copa, ¿no? Sí, estamos muy contentos todos. Enhorabuena. Vale, gracias. Ahí hemos tenido, Paco, al capitán del Fútbol Club Barcelona, Borges. Señor. En categoría cadete, que va a ser el encargado de recoger el cetro copero, y ahora se van hacia el sitio donde está la afición del Fútbol Club Barcelona. Escuchen, sonido Fernando Argüelles. Fútbol Club Barcelona. Impresionante, Paco Villalón, lo que estamos viviendo en esta Copa del Rey de categoría cadete. No me quiero imaginar lo que puede ser esta la noche. Finalísima de esta tarde, ¿eh? Mira lo que se va a organizar ahora. Se han puesto las cheerleaders para ese, porque creo que van a salir todos los equipos de la Copa, de la minicopa del Rey de Antequera, la cuarta minicopa. Pues evidentemente, yo no quería ni imaginarme viviendo como estamos viviendo en directo esa finalísima de la Copa de Su Majestad del Rey en categoría cadete, cómo iba a ser la categoría absoluta. Y todos ustedes, el que quiso y el que pudo asistir a ese pabellón, Fernando Argüelles, lo pudo comprobar, porque desbordó toda anotación previa de cómo iba a salir esa final. Vamos a ir rescatando, como les digo, durante la semana y la que viene, cortecito de este hito histórico en el deporte de nuestra ciudad. Vámonos ya, a cambiar de tema, nos vamos con el fútbol. Y con el fútbol vamos a comenzar a relatarles los resultados íntegros que no se los pudimos dar ayer de esa jornada número 31 en el grupo noveno de la tercera división. Y fueron estos: Atlético Malagueño 3, El Palo 1, Motril 0, Comarca de Níjar 0, Almería B5, Arenas de Armilla 0, Huetortájar 1, Alaurino 4, Loja 5, Baza 1, Ciudad de Vícar 0, Mancha Real 1, Adra 3, Ronda 3 y Antequera Club de Fútbol 1, Santa Fe 1. Descansó, ya saben que descansan dos equipos, el Vélez Club de Fútbol y el Carboneras. Y la tabla viene encabezada por el Motril con 56 puntos. Eso sí, ha perdido Fuelle, el líder, después de llevar un colchón de puntos más que suficiente. y ha estado perdiendo y empatando partidos en la última jornada. El Mancha Real está empatado en la segunda posición con 56, el Palo es tercero con 54 y cuarto el Ronda con 49. A 9 se nos queda ya esa cuarta plaza. Quinto el Almería B con 48, sexto el Atlético Malagueño con 48 también, séptimo el Ciudad de Vícar con 45, 44 tiene el Comarca de Níjar en la octava posición, 42 tiene el Alorino, que es noveno, 41 tiene el Vélez, que es décimo, y ahora viene el Antequera, en undécima posición, de posición décimo primera, Antequera Club de Fútbol con 40 puntos, empatado con el que ocupa la posición número 12, que es el Loja. Décimo tercero es el Adra con 39, décimo cuarto Huétor Tájar con 35, décimo quinto Santa Fe con 33, décimo sexto Baza con 31, décimo séptimo Carboneras con 28, y cierra la tabla ya, décimo octavo, última posición, porque ya han abandonado dos conjuntos, el Arenas de Armilla con solo 25 puntos. La próxima jornada, y ahora les voy a comentar algunas cositas que se van a poder ver en el tiempo antes de esa jornada, me refiero a la Antequera, va a ser la que ha deparado los siguientes enfrentamientos: Comarca de Níjar, El Palo, Arenas de Armilla, Vélez, Carboneras, Almería B, Baza, Huétor Tájar, Mancha Real, Loja, Ronda, Ciudad de Vícar, Santa Fe, Adra, y el sábado a las 5 de la tarde en nuestro nuevo El Maulí, Antequera Club de Fútbol, Atlético Malagueño. Descansarán Motril y Alaurino. Bueno, pues les voy a comentar porque ayer había reunión de la Junta Directiva, de la cúpula de esa Junta Directiva, en la cual estuvieron presentes pues la práctica totalidad de los pesos pesados de esa directiva que preside, que encabeza el amigo José Luis Morilla. Y principalmente se trataron temas económicos, la economía del club que se resiente, la economía del club que no ha ingresado lo que se tenía previsto, y evidentemente, visto lo visto, en los resultados deportivos, las taquillas, y lo sé de buena tinta, se hacen 150 euros de taquilla en cada partido, y eso no da ni para cubrir gastos. Actualmente, la plantilla que se le debe el mes de febrero y este de marzo, aunque todavía no ha finalizado en el presente que estamos, y también hay algunos aspectos económicos que también están en débito con alguna de las empresas que le suministran servicio a nuestro Antequera. Principalmente fue eso, el tema económico, el que se trató en esa reunión de la Junta Directiva. Y si el entrenador argentino del Antequera Club de Fútbol, Óscar Mena, ante los micrófonos de todos los medios de comunicación congregados en el último partido disputado en casa, en esa sala de prensa del nuevo El Maulí, ponía el cargo a disposición del presidente, la verdad es que al presidente no le consta que le haya puesto el cargo a su disposición, porque no ha recibido hasta la fecha ninguna comunicación personal del argentino, del entrenador del Antequera Club de Fútbol. Como consecuencia, va a seguir siendo Óscar Mena el entrenador de esta primera plantilla del equipo blanquiverde hasta final de temporada. Eso sí, ya recibió algunas cosas que se le tenían que decir a Óscar Mena, y la verdad que desde la presidencia se le dijo que contara más con los jóvenes, con los juveniles, integrantes del Antequera Club de Fútbol B, que también es evidentemente filial del Antequera Club de Fútbol, y la verdad que Óscar Mena ha hecho poco caso a esas cosas. Puede llegar el hipotético caso que desde la presidencia se considere que algunos de los integrantes de la primera plantilla están en bajo rendimiento de forma, se les aparte del equipo y se obligue al entrenador argentino a ir metiendo a jugadores de tanto del juvenil como del Antequera Club de Fútbol B. Eso es más o menos, a grosso modo, lo que se pudo escuchar en esa reunión de la Junta Directiva. El presidente de la entidad antequeranista está fuera de Antequera y va a comunicar telefónicamente con Óscar Mena para repetirle en los mismos términos de que cuente con los jugadores jóvenes de nuestra Antequera y de nuestra comarca, que los hay y muy buenos. Y cambiamos ya también de deporte, nos vamos al atletismo. Como les decíamos ayer, Cristian Segovia y Manolo Espárraga han estado participando este último fin de semana en sus pruebas atléticas. Y nada menos que 41 años cumplía toda una clásica del fondo andaluz como la Vuelta Pedestre a Coín, que cada año va dedicada a una labor solidaria bajo el lema, este año, por el valor de la constancia. Y que gracias a los casi 4.000 euros en premios, reunió a un buen ramillete de atletas de primer nivel en una matinal en la que la lluvia hizo acto de presencia. A las 12 de la mañana, bajo gran expectación, se daba la salida a la prueba reina desde la Fuente Alta, con un recorrido de 3 vueltas por el centro urbano, que totalizaban 6.500 metros en total. Pronto la lucha por la clasificación general se redujo a 3 españoles, Cristian Benítez, Juan Vázquez y Manolo Espárraga, y 2 marroquíes, Najib Hilouat y Abdelmajid Kebaz, a la postre vencedor absoluto con un tiempo de 20 minutos 13 segundos. El antequerano del Jerez, Manolo Espárraga, finalizó 5º de la general absoluta con un crono, y fíjense qué diferencia respecto al que venció, 20 minutos 54 el segundo, apenas 31 segundos de diferencia. Y segundo, Manolo Espárraga en veteranos, tras el 2 veces campeón del mundo de maratón, Juan Vázquez. Casi nada al aparato con quien se estaba batiendo el cobre nuestro campeonísimo. Otro atleta del Gediza, Carlos Meseguer Piña, finalizaba el número 68 de la general con un crono de 30 minutos y un segundo. Tras la prueba competitiva, más de 1 millar de personas inundaron las calles de Coín en la prueba participativa preámbulo de la entrega de trofeos y premios por parte de las autoridades locales. Y también en competición, el club Gediza, 4 medallas para este buen club de atletismo en Marbella. Y es que el pasado fin de semana se disputó en las pistas de atletismo de Marbella el 5º circuito provincial de atletismo provincial, organizado por la Diputación Provincial de Málaga. En él estuvieron presentes 3 atletas del Gediza: Miguel Moreno, que volvía a ponerse los clavos después de su 9º puesto en el Nacional de Pista Cubierta de Zaragoza en categoría veteranos, y se hacía con 3 medallas el club: oro en velocidad el club y Miguel Moreno, oro en velocidad, oro en salto de longitud y plata en fondo, casi nada al aparato. Por su parte, Rafael Moreno de la Linde se hacía con la plata en la prueba de fondo, mientras que su hermano Alejandro concluía 8º, también en fondo. Por su parte, otro atleta del Gediza, Carlos Meseguer Piña, concluía lo que le hemos dicho. No, esta es otra prueba que también participaba Carlos Meseguer. El domingo en la mini maratón Peña El Bastón, con un tiempo 38 minutos, un segundo, tras recorrer algunas de las principales calles de la capital de Málaga, terminaba en las duras rampas que daban acceso a la meta situada, fíjense a qué altura, en el castillo de Gibralfaro, con un total de 8.000 metros de recorrido. Y tenemos que tener comunicación durante esta semana, si no la siguiente, porque el club de atletismo Gediza ha sacado una nueva aplicación para ver y para acercar, mejor dicho, más todavía el atletismo a los aficionados. Esto lo charlaremos un poquito con el amigo Cristian Segovia. Y la última noticia de este martes 23 de marzo de 2010 se refiere al bádminton. 2 platas en el campeonato de Andalucía sub-15 de bádminton y premio al juego limpio. 2 subcampeonatos de Andalucía conseguidos por nuestros miembros de nuestro club en categoría sub-15, uno para Mari Carmen Casermeiro en individual y otro para la misma jugadora y para Marina Mender, formando pareja en la modalidad de dobles. Hasta aquí ha llegado, señores, el programa de hoy, martes 23 de marzo. Recuerden que Radio Torcal va a estar en el Palau Blaugrana, que partimos conjuntamente con la expedición del Balonmano Antequera 2010 a las 5 de la madrugada de esta misma noche ya, madrugada de martes a miércoles, desde la mismísima puerta del pabellón Fernando Argüelles, que nos va a llevar hasta el aeropuerto Pablo Picasso de nuestra capital de la Costa del Sol, vuelo hacia la ciudad condal, y mañana a partir de las 5:30, en directo, en Radio Torcal, vuelve la emoción del balonmano, ya con los campeones de la Copa del Rey de Antequera batiéndose el cobre otra vez con los de Antonio Carlos Ortega. Un saludo de su locutor de cabecera. Sean muy, muy felices. Pasen muy bien el resto de la jornada. Y como siempre, ya un clásico, ¡que les aproveche!